Sa upi punjati, tutayar ka. Pakari pacha kaya ni mu. Yana tu data misas kan. Kaya kini kaji. Rit naku. Pacha kausa. Mishki shimiwa. Rit naku. Uidai kunawa. Niau pagi uidai kunawa. Rit naku. Yasana kunawa. Taki kunawa mpash. Rit naku. Kai pacha pi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Kuna mama kuna y manas ta kangiche cuadro mama se tapu ya kukuna allí pasa ta chari pai chik shamu pasunchi shamu pasunchi allí ya chupa kari kungiche allí ya chuya allí kungiche allí ya chupunje es pagati kungiche allí ya chutu ta ya kungiche masikuna kuna pi pasti gramunchi ke kai rik sina kuyu ya chiwan hasta wanka yukanchi pa punjanta yu ya ikuna rima ikuna sinzata takikuna takarana kungapa kai manchaya munchika masikuna ya. Kunan pika masikuna hasta un kare rimana kungapa shamunchi hinkuna pa yuya ikuna takarasunish papas kiske mupa ichi ya de nyukanchi pa jesir machaski kunaman. Chay kakangmi riksinakui@gmail.com riksinakui@gmail.com man. Kiske itu kungichi hinkuna pa tapuikuna yuya chikuna sinzata jima sugerencias, comentarios, tu cuchillo, una taza de chispa, allí can guichimon machicunas de sinespaca, sayuete carachuan, allí chamus canispaca y uechion casarinchi, kunampica, riman a kusumi machicunaza, kaya punjami machicuna hasta banca kaya asamblea nacional, nishkapica chicamachi, ruras con aucopica, yaku kamachita ña riman a kunganin, hasta banca, y machina saquirinapag, y machina yuayon pacta chingapag, sayuna taza ya cañami pacta rimas unin machicunaza. Sinaspaka sinazata kutinkaina pasak iskai chunga suk punjamanta kai 21 de ninjaka junio punjamanta mi tauka masikuna hasta wanka kai Ecuador mamas está pisuka machi tia chunispa kapari kunata rurangapa kaza riskakuna suk kaminata nishkawan kaminata por la vida y la dignidad nishma pai kuna suti chikakuna chaitaka sinazata kai Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador conai ukumanta sinazata Confederación de Nimbanichiyaka, organizaciones quichuas del Ecuador, Ecuarunari, Ecuador Richarimu, Inisca, Ecuarunari, Ucumentatanda, Nacusca, Masikunami, Niapurikunawan, Casarimuscacuna, Masikunaza. Sinespaca, Saikuna, Jovasata, Rixinacusunyaza, Masikuna, Sinapaschaskinacusunyari, Masi, Rumisama, Ichari, Yamberla, Paikasa, Puño, Sikimagan, Paikasa, Chinkipayesca, Kipayesca, Jamun. Seguramente Inti Raymi tatuó su familia para que parezca que es masico. Así se amusca. Pai masico. Ari, askami tuyo na junchi. Tauka tapas, tauka yakta kunapi. Ya sé, tú es una cosa matía. Kai pasa viernes, punjata, hakuchi, tú es una mesa que chingaris kangi mamashi. Chay mate mana, usted se amores, rikuri kongi. Ya pa, chay pichinchiro, ancas pichinchiro, fianata, ya pa takaran. Pi matas pichinchiro, ninka. Pájaro azul. Pájaro azul. Ah, ya, ya. Chay ubiasca chumanara, rikcharis kangi mashibu. Chay era mi hatarijone. Bueno, chinapas, paitapas, asata, ni piña jingarai, cocina ni rinchi, masicuna, si nos pacas, estamos que masi Carlos. Pai. Masi Severino. Severino. Sharupi. Sharupi, ni achayamukuni, ni achayaching, pa, su masicunawan, asata, ni jamenikurganchi, rimaringapa, kai. Yaku, yaku kamachihawa, kai apunzapa, misakirishka, masicuna, hasta wanka. Kaya pahnya hari ninga pahnis pakai cikak kengga kaya Asamblea Nasional. Asumak cai pinya hari nina hongga kona cai Asamblea Nasional cikak kona. Hari, sih kaya pahminya segundo debat nya tu kuris kekarka pasar punja pinya segundo debat itu kuris kekarka sih napa kaya kanya votasiun mang curanganing masih kona. Ya hari nihui mu. Ya hari nihui mu nama. Ya masna kumunya. Seguramente i pasar. Ya tu kuitanya sih naskaja mana cuna imata hari nihui napa ña upashpaña rurashka makanganachu. Seguramente, imaginacha, pero shinapas kutin, ñakamanis shinaka, quizás tauka mashikunapaj, shugyuya ikunata, pasaska o mana pasaska rikurikta hasta un katapu chingapu, mashikunata kumbidarganchi. Shinapas, manarach chayma yikuspaka subtaki uñapaku shungyari, asa yuya ikunata tanda chispakuti ña rimay kazaringapak. Traki unrinchi mashi, mashi Daniel kazari paikaitakita karashpa. Dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la vida, el pueblo que lucha contra la el patrimonio que me ha dejado el sol. Si todos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Contra la corrupción. patrimonio que me ha dejado el sol. Chinami kai masti movimiento indígena nishka takiwan kikingunapa kai chishipi kikingunapa wasiman chaymupanchik mashikuna kai movimiento indígena nishka takikana churuna kuna ashka makanahuikuna manda yarishpa una chutakishkan kai kakanmi kai charihaya tanahushpa takik mashikuna mishina chuchikakan mashikuna shinapash kai kunan rimanatina manda ashata yuyarinahushu nachu mashikuna ñami kai yakumanta kamachika kai warang iske waranga pu pusa guatamanda mi che yuye kuna kashamu mashikuna hasta ungarin kai yuye kuna taka hasta un makanahushpa nachu micharinahushpa nachu yuye kuna manda pacha micharinahushpa nachu kuna gamashamun nishunja kai mastimi kai autoridad única niska yui kuna manda kai privatizana niska yui kuna manda sinajata chei caudal ecológico, caudal industrial, caudal humano niska chei kuna manda chei tau kai yui kuna manda mi kai iskai waranga pusa guatamanda kunangaman chei yui kuna taka punche ya chispag wakimbika chei punche ya chino shugman shug yui kuna taka mira chispag makanashpa kunangama shamushkan chimashikuna sinapash Carlos, kai pasa guata pima ñuka pas llakta manta kuspa ka ayllu llakta pa pusa kuna pura tukuspa shayarkani. Pasa guata pi chay 2011 nishkapi kaya chirka ka kai consulta prelegislativa nishkata ruangapa. Sinapas atauka kuna ñuka chay ayllu llakta kuna pika punta pika por ejemplo chaya chirka pichka niki pichka tapuy kunata churangapa nishu. Sinapas ñuka pika chay pika chay kunan pika kay Asamblea Nacional pipu shak chay ninchaya kamashi Miguel Carvajal kay Comisión de Soberanía Alimentaria tapusha kanin ña tukuypak yuyaykunata mi payashkanchik ña consulta prelegislatapas rurarkanchik tawka mashikuna tawka ayllu llaktakuna paykunapush ña yuyayta churarka nin sinapas proceso asha yalli wakllis rikurirka ñukapi yuyaypika. Ñuka ayllu llakta llapita, por ejemplo, chay consulta prelegislativa pi wangurishka kashpapas na pakta achilla karkaka chay ruraika. Porque convocatoriata chay consulta man ringapa convocatoriata kurka pichunga kanchis punllallata inscripción rangapa. Chayka ni mana willachun pues mana tiempo avanzarkanachun. Chayka tawkalla wakin kunalla kishkarishka karka. Kutin chayta pakta chingapa karka plazo ayudarishpa kanini creo que karka kimsa chunga punja o sea consulta prelegislativa te iba con gapa o sea chayka ñar kimsa chunga punja pikaña tukuy misurana karka tukuy consulta de rashpa como que de rashpa sina tapu y con otro putichispa kai CNE provincial con manta si formular yuta yuk chispa chay pijunda chispa kutin chay mantigra china. Entonces chaypika na achilla rikurka ka tukuy chay yuyaykuna por más que ninchaka quizás no sé intención tiyarkachu imacha pero ñukapika astawanka mana yapa achilla yuyachik saquirishka churka shinaka pasa watamantaka imashan mana pandarishpaka julio killapimi rurak yuyachirka chay consulta prelegislativa nishkata che iski waranga chunga shu watapi na 2013 2013 chay mitaka kutin kay recién enero febrero pi kutin chay hawarima y kazar ña tukuy chingarik ña wakllirik chinapas chaypika chay hatun yuyaykunamantaka por ejemplo chay metodológicamente mana adecuado karka ni mashina rurashka por chayka tawka llaktakunapika kikin yuyayishmanchata imatapish kutichirkanchik mana y su maijan achigachi ñuka chipeyay kakarka consulta kaga maijan chay kamachirura kuna mantami maijan ayuzakta machay aspa ima kasnami kayu yai machay yu yai mini swa achigachi ñu yergan chinna nima sina paskutin kay awi kit katipika audiencias provinciales tiene kaga pero chay kati quizás es rurari na kaga sina pas a ver septim más o menos julio madrid saka na jiyarini ka marzo me yachir ka marzo o julio me yachir ka na jiyarini pero sina pas chay kisa kuna mataka ña kai 2014 beke suk punta ke suk tek pusik kuna ayu jakta mata pusik kuna porque la mayoría hasta un kachim pusik kuna pus wata kuna pa isekan kai 2014 beke suk tek pusik kuna ña na chay rimeska kuna taka achisa charin kuna tau ka kuna y kati pika kutin kai convocatoria pas chay audiencia kuna pa pus lo mismo 5 días plazo pi wichachin. Entonces, chay un cap con rico canchi na participación activa de irka cap. Ñu canchi pa exacta pica nacho y mata yuyar na junga paka y hasta un garin shu go hatun yuye y manda yuyar na junga paka tau ka pun pacha con ata mamusurinchi. Ari nir na junga pa o sa shu yuye y manda. Nishun koten ña pa ikuna sina shu audiencia makaya chipika pita rigrin. Chimborazo marca Manrizka, Chaymashi Miguel Carvajal, Sineta Asambleísta Rosa Elvira Muñoz, Tricurcani, Sinasucre Kunapas. Y Matas Ran, Chaymashayan, bueno, ñakaya chiscan chiquin kunata, entonces kunakanichi. A ver, Chaykuna Jawa y Mataningichi. Sinakanyukan chikuyasun, ñukan chiquiskasun. Ya, Mashi kunaka wiriman kuna, nin kuna, wakin yuay kunata, nacho. Y el chef jefa que ñami quisca y con ata japiscanchi y con ata pachiscanchi. Pero mana ima consenso machayan con acá. Mana ima ari ni con amo chayan. Nima. Pero si no pas. O sea, que quien ima tapas ni ya ñuca que quiscas. O sea, que ñuca pomona y que espaca ima caipi ima tachora sin chay. Pero chay pini curcani, por ejemplo, su, por lo menos su, che acta chay, co ima estoy caí. Más te chay consulta primaria suk acta ya tapis happy pa kisi kakatis pi machay kuna temri mas kanis pa jabos na chay te odor kakuna na tien y seguramente kuna ojalá may pika oportunidad tien kakai asambleista ta tapungapa por lo menos suk acta ta kisi kakatis kachu y mayuye ta kisi kakatis kachu porque pa inin por ejemplo su uishkan tau ka asambleista ta kuna kai kamachi ka may sumag may sumag mana y kamachi minin ya kai katu wikunapa allí minin sino pues pero chay actitudes te rico cani por ejemplo audiencias provinciales audiencias nacionales pe bueno tauca quizás ni más chico hasta tauillan kakuna mai gente carca hasta un capay con una paja dificultades o sea tiene hasta que tierra mi dificultades hasta un cachay pe na pacta tu cuya hasta un ca achilla cae con una jawa procedimiento con una taca char el canchillo o sea ahí exactamente acá hacer su acá peor que es con una picante ya que me canche más chico, ¿shuta aquí con Rishu? Ari, ¿shuta aquí con Rishu en Amashigo hasta un Karen, Kaikuna Jawa, hasta un Rimana Cruz Paquetingapag, Mashi hasta un Ka, y más a Rimaikuna y más a Yuaikuna, Takarana Kungapag? Nakaspakau ya pasó un chimashikuna. Somos indígenas y nos pasa lo mismo. Nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Pero sin perder la conciencia ni la decencia, porque en el final es que termina mal. Y para poderlo cambiar el pasado no se puede regresar. El camino sigue, yo me acuerdo el destino. Yo sigo a mi camino, porque desde guaguas hemos recorrido. Así hemos conocido, así hemos

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Mashi kunaja imanaja kapankichi ñami kutin tiramupanchi kay villachikunapa washa kunanga ñami imashina kikunama villachishka shina charipanchi kaypi mashi Severino Sharupi paika dirigente de territorio nishka mashi mekanka y confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador nishka ukumanta mashikuna shina kashpaka paywami ashata rimarigripanchi kay yakumanta kamachimanta nacho shina kashpaka mashigo alishamushka kapay si kacharingapak nacho kaya punja ña asamblea ocupika arininga ña yaikubrin nacho chika chay arinina fanga pika ña chaskishka churruna kunapak maña ikunata. Estamos recibiendo un cordial saludo al compañero Severino Sharupi, dirigente de territorios. La pregunta que hemos planteado es que sabemos que para el día de mañana está convocado en la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley del Agua. Dentro de ese proyecto de ley está contemplado o ha recogido, mejor dicho, las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Bueno, ahí hay un borrador que nos pasaron desde la mesa de soberanía alimentaria, en la cual hay algunos puntos que se han recogido, pero no como habíamos nosotros planteado. Porque si bien es cierto se acoge pero hay muchos más adelante, hay muchos otros artículos que finalmente terminan haciendo un sesgo y pierde la esencia del planteamiento nuestro. Entonces nosotros revisamos ya la propuesta que consolidada que tenían ahí y igual forma mañana vamos a llevar ya la incorporación de puntos que no están y algunos no están claros, no hay una definición clara, ¿no es cierto?, de acoger los puntos que habíamos planteado. Y me pita bueno, ¿qué quieren decir? Okay. Wakin yuay kunata kajapishga nin, pero shina pues wakin ka wakjiwakjija mi japirishka nin, wakin pika wakjichikushina rikurin nin mashikuna. Ima pita, ima yuay kunapita, o ima uchija kamachi kunapita, ima niki kunapita, chay runa kunapa nishkata japishka tiyan. Ima ta japishka tiyan. ¿Cuáles son los puntos que han recogido que usted mencionó? ¿Cuáles son los que han recogido? A ver, dentro, nosotros tenemos un planteamiento en donde que decimos de que no se puede hacer actividad extractiva en zonas de recarga hídrica. Ya, ¿y eso, qué significa eso? ¿Qué o sea, artículo está más ya, contemplado ahí dentro que, del proyecto de ley? Bueno, esto es otro, lo que tengo aquí es el decreto 310, que no es el proyecto ya. De ley. Entonces, bueno, nosotros hemos planteado 5 puntos. De esos 5 puntos, un punto que estamos planteando es que no se puede hacer actividad extractiva, ninguna clase de actividad extractiva en zonas de recarga hídrica. Entonces ahí lo que recoge la ley, la propuesta que ya el consolidado que tienen desde la asamblea dice de que acogen diciendo de que no se podrá hacer actividad extractiva en fuentes de agua. Entonces pero básicamente sí se puede hacer cerca de las fuentes de agua. Uh-huh. Entonces el planteamiento es de que no se puede hacer en todo el perímetro, porque sabemos de que las zonas de recarga hídrica son las partes cercanas, ¿no es cierto? Si es que igual contaminan hacia el lado, va a llegar la contaminación arriba. Entonces ahí, pero también ahí, bueno, esos puntos tienen empate con otros puntos. Por ejemplo, esto tiene un empate con el punto de la Autoridad Única del Agua. Todo va a depender quién esté administrando, porque esos esta propuesta puede ser, finalmente puede ser desvalorizada en el campo de ejecutarse, porque va a depender, según la propuesta que tienen de la Asamblea, da la cabida para que haya también el estudio de impacto ambiental. Entonces, si es que el estudio de impacto ambiental es favorable, entonces automáticamente también se puede hacer. Entonces ahí finalmente se va desvaneciendo un poco, ya en los demás, en otros artículos se va desvaneciendo la idea central, ¿no es cierto? Entonces eso por lo menos es un punto que parcialmente se ha acogido. Punta pica que hay actividades extractivas ni siquiera hay pimi ya cuacharin chay kuna pamba kuna tuku y pamba kuna pi mana nima ni siquiera que hay actividades extractivas chay petrolera ni siquiera minera chay kuna ta yuxinga pa ni ama chura chun ni siquiera yuaita churgan chay ni chay ta que yuaita que japis kani pero imagina mai kuna zat japina también ni chay pica voy chis kani chay pica pa kai mus kama chay pica churas kani kai yaku pugyu kuna pika na ima chay actividad extractiva ta que ruan ganin hasta un kachai ko ninche kachai pamba kuna sukta hasta ura pamba kuna pi chay pika ruay usan zami ning chay ka sinapas kai ura kuna mus raspaka kai yaku pugyu wachari pugyu kuna taka zaki chitukunin chay mastimi yaku mirana pamba ta nishu nacho castellano pika zona de recarga hídrica. Chay taka shuk pugyu pi rikushpaka mashna pugyu chay ñawi mandaka mashnatata karuyan chay zona de recarga hídrica nishkaka mashnatata chay pika sakina yuyayta sakinata mañan runakuna mandaka. ¿Cuánto de perímetro necesitaríamos, digamos, para, o sea, la zona de recarga hídrica, cuánto de perímetro plantean ustedes que sería necesaria para que no exista esta disminución de agua y también no sea afectado el agua? Es que no se puede hablar de perímetro, o sea, estaríamos hablando de la cuenca, de toda la cuenca, ¿no es cierto? De dónde vienen los ríos más pequeñitos, ¿no es cierto? Y desde dónde cuando llueve, ¿no es cierto? En caso de las selvas amazónicas o del páramo, se almacena el agua. Entonces ahí no hay un límite establecido porque hay cuencas pequeñitas y hay cuencas grandes. Entonces el planteamiento nuestro es que no se puede hacer, ¿no es cierto?, la minería en toda esa cuenca. Entonces no puedes tú medir cuantitativamente, ¿no es cierto?, con números. Manda chaita capaz de recuir los anchos ni tú y pacha me recuna que mai chata me acurrita recuna que mi machico. Nacho kai kasunu pika cuenca taka nacho nyukan chishimi pika yakunyang ninchi ari mayunyang o yakunyang ga nacho urku mapi kai wacharishpa nyashukta pamba kunapi tamia pi machai tamia ku oku wa chai alpa oku meikushpa nyashuk mayu tigran o pugyu nyabi kutiraspa nya shina nishuncha por ejemplo shug o yakunyang da charinchi Chimborazo markapi Chimborazo umapi wacharishpa nyarin masti mi yalispa chay pa na papayakta chimashti mi chay aula sikunata yalispa ni aguaya kilman chay chay kashina kashpa ka chay uma manda pachel chay kamanjo harkas ka kanakan chay actividad minera nishka kunaka. Por ejemplo, si hablamos de la cuenca hídrica, como un ejemplo, estamos planteando, por ejemplo, hay un dato que va desde Chimborazo, que nace el agua, ¿no? Desde Chimborazo que llega más o menos hasta Guayaquil, se supone que llega el agua. Entonces, la propuesta del movimiento indígena es que no se tope, digamos, todo ese transitar del agua. Claro, justamente hay una diferencia por dónde va el río o dónde está la laguna. Pero para que esté esa laguna, no está llegando a la laguna, está porque alrededor hay otros espacios que alimentan a esa laguna. Entonces, según la propuesta de la asamblea, claro, dicen de que no podemos, no vamos a respetar en no hacer minería en esa laguna o en ese río, pero no menciona de todo lo que está alrededor para que exista esa laguna. ¿Qué quiere decir? En que finalmente no se puede hacer minería cerca de eso, y vas a dañar todo el espacio de donde que sirve para acondicionar el agua y que va después llegar a la laguna. Entonces eso es un punto de discordia, no llegamos a consensuar. Entonces y claro, hay, bueno, tenemos una desventaja porque si dicen que nos que acogen, pero no están acogiendo tal como está planteado, ¿no? Uh-huh. Eso. Más ti ani ani. Una pequeña cosa estamos que cae suk pica chay yuya y micar que niña que ni cuya que tiene que sin chay yuya que ni. Si no pas cutin cae yuy cae camachi yuya y cae mana pacta jamun tan ni chayaku kuna que chay mayu rik ni chaka mana chimboras puña ja chimboras monta yuya chisos. Chimboras monta guaya que el man repica mana chimboras monta ya guacharisqui acusa chay manca chayangani. Si no sukta mayu kuna manta sukta u nyawi u guayaku nyawi kuna manta tanda nakus wa mirarish pakating ni. Chay tuku chay tami kin pay kuna ka ni nyukan chpiwe ka ni hasta un kachay kuna taka ama pipas ya kichichu. Si no pas chay pika kutin kay pika kutin kay kama chipika mana chay taka pakta jamutas pasuk sina ta churas ka rikurin ni machi. Masti kay chimborazo ya pita rimashpag nacho tian yasipan nishka mayo chay chimbo mayo chitian chimbo mayo chay oso gochi muy un demanda nacho yuxina hun chay pika nyakutin nacho konambika uyashkani chay micha chay sirma nacho chayta rurangapa hatun mastimi ruranakunata nacho chaypi ruranakunita uyashkani chayka chaykuna manda karuna con acá y matanín. En Chimborazo, por ejemplo, tenemos entendido, por ejemplo, el Yacipán, el Oso Goche y otras fuentes, digamos, de recarga hídrica sería de esa manera. Se ha planteado también, por ejemplo, los proyectos mega proyectos hidroeléctricos. Sobre ese tema, ¿qué han dicho ustedes desde el movimiento indígena? Bueno, cuando hablamos de actividades extractivas, se refiere a la explotación minera, a la explotación petrolera, pero también se refiere a los cultivos extensivos, porque esta también es actividad extractiva, pero también se refiere a las hidroeléctricas, porque son actividades extractivas que afectan a la madre naturaleza. Entonces, es justamente con ese planteamiento no estamos solo enfocando al tema del petróleo y de la minería. Tiene que ver con todo el entendimiento amplio de la actividad extractiva. Entonces, justamente ahí, claro, ahora hay el debate es también, ¿no? Se puede hacer esta hidroeléctrica, tal vez donde hay condiciones, pero el problema también es esa hidroeléctrica o esa agua, ¿a quién está beneficiando? Tenemos, por ejemplo, en Morona Santiago, en el río Abanico, en donde ahí el dueño de esa hidroeléctrica, de esa captación de agua, es la Coca-Cola. Entonces, el capital que está produciendo, eso no es para ni para el municipio, ni para el consejo provincial, ni para las comunidades. Eso es para un bolsillo privado. Entonces nosotros tenemos una crítica, ¿no es cierto?, integral. No simplemente estamos haciendo un planteamiento sin lógica, sin razón, ¿no es cierto? Es porque nosotros más que nadie tenemos claro de que el agua es un derecho humano. Todos tenemos acceso tenemos derecho al agua. El problema, ¿no es cierto?, que mediante estos planteamientos se inicia a comercializar el agua, pero esa comercialización del agua, ¿no es cierto?, en gran mayoría no sirve para generar la riqueza del pueblo ecuatoriano o de la gente empobrecida. Sirve más bien para los grandes capitales, como está en este momento. De la mano de eso, nosotros estamos planteando el otro punto que estamos en conflicto, que no llegamos a consensuar. Nosotros hemos dicho de que ha sido nuestro planteamiento histórico la desprivatización, la desconcentración y la desprivatización del agua. Ya, porque el agua históricamente ha servido, especialmente en la sierra y en la costa, está en manos del capital privado. Ahí justamente lo que la asamblea acoge dice que va a desconcentrar el agua. Nuestro planteamiento es desprivatizar, desconcentrar y desprivatizar el agua. ¿Por qué? Y nosotros ahí aparentemente puede haber una coincidencia con el planteamiento de la asamblea, porque nosotros también hablamos de desconcentrar y ellos también hablan de desconcentrar. Ahora, claro, En esta propuesta del cambio de la matriz productiva y la matriz energética dentro del país, entonces el Estado ecuatoriano sí requiere desconcentrar el agua. Ahora, pero el debate está, esa desconcentración de agua, en manos de quién va a ir. Entonces, claro, entonces se está planteando, por ejemplo, impulsar para el cambio de matriz energética los agrocombustibles. Entonces, especialmente en la Amazonía y parte de la sierra, en la costa y parte de la sierra, hay territorios que no tienen agua y que son tierras de pueblos de nacionalidades indígenas. Entonces, claro, entonces sí va a haber una discusión, se va a quitar un sector que tiene concentrado, pero se va a dar a otro sector para que empuje esta matriz energética. Entonces, ahí que no nos vayamos a confundir, que no vaya a pasar como en los años 70, 60, la reforma agraria, ¿no es cierto? Entonces había una supuesta reforma, una supuesta desconcentración de la tierra, pero finalmente, ¿no es cierto?, se terminó, la pobre gente terminó pagando la tierra, comprando finalmente y afectando tierras que eran de otros hermanos campesinos indígenas. Entonces hay que estar bien atentos a eso. Ahí lo que falta son los mecanismos. A ver, ¿cuáles van a ser los mecanismos de desconcentración? Entonces hay igual forma, no hay una claridad. Pero eso no puede, digamos, regular con el reglamento, porque después de la ley vendría el reglamento. A ver, la situación es de que hay, un poco vamos viendo ya cómo van actuando. Por ejemplo, están haciendo al revés. Deciden, aprueban una ley cuando en la Constitución no te permite eso. Y hacen un reglamento cuando en la ley no te permite eso, o decretan algo cuando no es en la Constitución eso. Y ahora quieren cambiar la Constitución para que se ajuste a lo que está en la ley. Entonces eso no es el mecanismo. O sea, ya está la Constitución como el tronco, la madre. Entonces todo lo que venga para abajo, sea decreto, sea ley, sea artículo, debe encajar en eso. Pero no puede, ¿no es cierto?, hacer jurisprudencia, ¿no es cierto?, de decisiones sin que esté en la Constitución y después a la Constitución ajustarle a una decisión que no es, que has tomado anticipadamente. Entonces ahí no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. ¿Quién te garantiza de que después en el reglamento va a quedar planteado como tú estás diciendo? Uh-huh. Si ya vemos hay evidencias. Sina kani kun astawan kamachikuna kai tauka eta tauka yuei kunar manera achi jese kering ni chai pish puti katipika kai dis privatización y desconcentración del agua nis que ya kukuna pikuna pak maki pikakta pikuna apaku kamachikukuna ta hasta un kapakta rikunara sakering ni sina pachai taka chai tapas mana achi jese sakiri kunin kai kamachi pish sina pas paikuna kanin con nyukan chita pur kanchi mana chai taka kai reglamento del niskapi raini raitu kun ni fieni kurka paika kuna pika wakin kuna ka cambiado sin es rakun in punta pika suk sina yuya ita churan suk decreto pi mana paska y mama jakta kamachi chaita arinikpi kutin chaita rura kuna ta rikus mami kuna pika sa mancha y mancha kanchi ning mana chay wanka chay kanya ley pites churas kakari chukan chi munan chi ning masti suk tapu ita charini masti yaku taka kunan bijata na yaku taka shu pugi umanda nispaja asa taka apanchi nyukanchi mikungapa asa taka pachamama masakinchi kuting asa taka apang sina fuko sina kunaman nacho chayka kai runa kunapa hitana huimanda rikushpaka shu patsag ni shu patsag masti caudal del agua ta kiskasun pika caudal del agua nin nacho shu pasak manda ka masnata ta kachana kan chei derecho humano agua niskaman y masnata ta pachamama masakina kan y masnata ta kachai tukurin kai industria niskaman o producción niskaman nacho porque mana ni tausanchi producción manga ni mana rinacho nispa o sea manda kaspa kai masnata chei tukui tarpui kuna ka ruringa nacho tarpui kuna ima chei tukui kulkita yuchina kuna ima nacho ya kumanda ka yuchina kuna chei ka chei ta punchi achipachara likaman Digamos que como un ejemplo de un fuente de agua tenemos 100 caudales, 100 litros por segundo. De eso, ¿Cuánto ustedes creen que es necesario, digamos, la redistribución, como hablábamos? ¿Cuánto creen que sería necesario, por ejemplo, un porcentaje? ¿Cuánto por porcentaje sería para el consumo humano? ¿Cuánto porcentaje para la industria y la producción? Y también para los proyectos mega, digamos, megaproyectos, digamos, o sea, ¿cuánto, cómo debería ser distribuido? ¿Y en cuánto porcentaje debería ser distribuido para la misma madre naturaleza? Bueno, ahí el problema es de que, por ejemplo, nosotros estábamos llevando un debate cuando se hizo las consultas comunitarias. Consultas prelegislativas. Las consultas prelegislativas comunitarias. Entonces, nosotros había un planteamiento desde antes, pero no se logró tener un porcentaje claro. Pero lo que básicamente se estaba hablando es de un 30% para que se pueda dejar como caudal. Ya, 30% ya, ¿para qué? Digamos, para, no, que en este momento tenemos 100 litros de agua por segundo. ¿Cuánto necesitaríamos distribuir para el consumo humano? ¿Cuánto deberíamos disponer para la madre naturaleza? ¿Y cuánto deberíamos disponer para la industria y la producción? A ver, hay una prioridad. Hay por una parte los derechos de la madre naturaleza que esta constitución ha tenido bastante delantera. Pero ahí como prioridad el agua como derecho te habla primero para el consumo humano. Uh-huh. Después te habla para la soberanía alimentaria. Y después en las otras escalas te habla sobre la agroindustria, entonces para los cultivos grandes, extensivos. Sin embargo, nosotros consideramos de que lo que se había venido debatiendo se debe destinar para el caudal ecológico o para el caudal que necesita siempre estar corriendo debe ser un 30%. Pero de ahí, ¿no es cierto? De ahí básicamente, una vez que se ha cubierto para la soberanía alimentaria y para el consumo humano, si es que sobra, puede ir para la agroindustria. Pero básicamente, si no tenemos garantizado para la soberanía alimentaria, ¿quiénes garantizan la soberanía alimentaria en el país? Son los campesinos, son los indígenas. Los medianos y los pequeños agricultores que sostienen. Entonces, básicamente, se debe garantizar primero eso, ¿no es cierto? Y lo otro es de que todo proyecto de riego, de agua potable o de hidroeléctricas debe mantenerse un caudal. Un caudal, ¿no es cierto? Que, tomando en cuenta en que hay épocas de invierno y épocas de verano, y toca tomar en cuenta las épocas de verano, ¿no es cierto? Entonces, y es toda esa política igual, bueno, no está clara dentro de la ley. Claro, pero si es que decimos que, bueno, en un principio de acuerdo, que debería la ley garantizar el derecho al consumo del agua, ¿verdad?, al consumo humano. Pero digamos, en otros tipos de redistribución, por ejemplo, en Amazonía no hay un gran porcentaje de producción, digamos, que necesitan riego como necesitarían en la sierra. En costa, digamos, son otras realidades. ¿Cuáles serían los criterios con los que debería redistribuir el agua, por ejemplo, dentro de las de cada región, por ejemplo? En la Amazonía es un caso diferente. En la Amazonía no necesitas riego, pero tienes toda el agua contaminada. Entonces ahí, por ejemplo, tú ves las provincias de Napo, de Sucumbíos y Orellana, casi un 100% de las fuentes de agua que nacen de las planicies de allá del valle, todas son contaminadas, salvo las pocas que salen de la parte de la sierra, donde que no hay ciudades grandes. Estamos hablando, por ejemplo, en Orellana, Loreto. El cantón Loreto, hay sus afluentes que son parte de la reserva Cayambe Coca, la Antizana, donde que no son las ciudades grandes asentadas. Hay las pocas vertientes que tienen agua limpia. Entonces, el problema en la Amazonía, ¿no es cierto?, es el tema de la contaminación. La contaminación que viene desde los municipios, desde las ciudades grandes, y también la contaminación que hace la misma compañía petrolera en el caso de Amazonía Norte y Amazonía Sur, que es las mineras. Entonces ahí, por lo tanto, allá en la Amazonía, más bien es el planteamiento es el problema de la contaminación del agua, después eso que el primer punto que hablamos, pero también allá hay las pequeñas juntas de aguas comunitarias que son de agua potable. Entonces esas que la misma gente administra, ¿no es cierto? Que la misma, claro, allá no te hace falta agua, pero allá debes estar cada vez limpiando porque es bastante está con bastante lluvia y debes crear una infraestructura mucho más adecuada para eso. Y eso no tiene una inversión, no hay una inversión, no hay una prioridad. Entonces ahí la gente se bate como pueda, ¿no? Entonces creo que en ese sentido son diferentes realidades, pero por ejemplo, en caso de la Amazonía, si es que se generan hidroeléctricas, debe haber un porcentaje que debe ser el caudal, que debe ser el 30% al menos en la Amazonía. ¿Para el consumo humano? ¿Para quién? El caudal ecológico. El que debe quedar, el que no se puede tocar. Ya. Y de ahí no se puede hablar de todas las fuentes, porque la mayoría del río Pastaza, el río Napo, el río Aguarico, el río Zamora son contaminadas. Entonces no te vale ningún porcentaje para que digas que para cualquier cosa, porque no te sirve esa agua, ni siquiera para bañarte, pues. Zaki mi tiang ning tau kazakta kunapi masina pasuk-suk sina marka kunapi mi rikunakan chining aji pacha i masina tiyaku kunakan ka Amazonia panta masi zebrino hasta ta riksin pai kachai manta kiskamanta nachu pai nikurka tau ka marka kunapi kasi tukui ka Amazonia nichesacha zakta marka kunapi mi nya kunapi ka yaku kunaka mapa yaska kan ning ni mapa mana ya usanti ning ni ma mi kungapak ni armangapak na usanti ning chai pika suksina hasta un kari yaku kunataka shikan yachina kanchini polo menos pai kanikun 30% nispeza ka su patak mantaka patak litros di masina ninga ni litros ya pata litros mantaka por lo menos 30 litros litros por segundo saika mapacha mapacachu ama pipas apichunza ama pipas mapaesun saita rurana kanchi ni sinapas saija ki kuna trikus mami hasta un kakai red distribución taka pacta ni kanchi pa ai juzakta kuna trikus pa juzakta kuna trikus pa ai china kan ni mashi masti nyami pacha kuna ta ija chirna hupanchi mashi kuna kai rimarimandak sinapas ushu iskai puchuka yo ita chari muna pa ima nacho kajari pika imashinata sakirigrin kai masti yakuta riku kuna mandak castellano pica autoridad del agua nicho castellano más mi gobierno manda mi autoridad única del agua ni yo canchica cotin ya cubico ya cubita nahu y o sea ima cheitaka y más hasta sakiri green ¿Cómo está quedando sobre el tema de la autoridad del agua? Sabemos que ha planteado desde en la ley como autoridad única del agua, pero sin embargo sabemos también que desde los pueblos y nacionalidades están planteando un tipo de autoridad del agua. ¿Cómo está quedando en el informe, en el proyecto? Ese es el punto en mayor conflicto, que es donde no hemos logrado un mayor consenso, ni un mínimo consenso. Los dos puntos más críticos son el tema de la autoridad del agua y el manejo comunitario del agua. Y que nosotros vemos que desde el planteamiento de la asamblea hay una intención, ¿no es cierto? Ya revisando la ley, quitar, ¿no es cierto? Todas las atribuciones de decisión que tienen las juntas de agua por abajo. O sea, que estarías entrando a la autoridad única del agua. Exactamente. ¿Y para qué? Y según la ley dice, el borrador de la ley dice de que las comunidades, ¿no es cierto?, las juntas de agua van a hacer el trabajo de limpiar el canal. O sea, lo que siempre ha pasado. O sea, los campesinos, los indígenas, ¿no es cierto?, la mano de obra bruta, ¿no es cierto?, y aquí el Estado, los poderosos, vamos a tener la intelectualidad para controlar y decidir. Entonces hay un vaciamiento, ¿no es cierto? Porque en ese momento, hasta ese momento, mal o bien, ¿no es cierto?, las comunidades han decidido y han sabido decir, ¿no es cierto?, cómo administrar y toman decisión en sus asambleas cómo van a administrar la junta de agua, tanto de riego y tanto de consumo. Pero también por arriba, igual forma, hay la intención de controlar y lo que siempre se ha venido haciendo. Un solo sector, ¿no es cierto?, un grupo o una persona, un funcionario decidiendo sobre este el agua, que es un bien de, un derecho de todos. Entonces ahí por una parte en la propuesta de borrador sí han cogido nuestra propuesta, pero no como autoridad rectora, sino le ponen en un segundo nivel. Como consultivo. Sí, como un espacio, lo que siempre han venido haciendo. O sea, les consultamos y nada más. Si opinamos, lanzamos una buena idea y no nos conviene, simplemente no cogen. Entonces, pero, y justamente para eso, nuestra sorpresa es de que hace 3 meses Rafael Correa ya decreta. Más el 30 de abril, en Chequillapi. Más de decreto 310, hay una agencia de regulación y control del agua nishka ocuta viñachín, si no es esta empresa pública de agua nishka viñachín. Chay wanga, y más hasta saki rigrin, chay nishon mushugo institucionalidad del agua, nishon yakuta rikuka. Y más chay kai decreto nishka hawaka, y más saki rigrin, nacho. Ajá, con el decreto 310 que estaba a punto de mencionar, Carlos había anticipado. ¿Cómo va a quedar entonces finalmente esta autoridad, esta institucionalidad de autoridad del agua, Severino? A ver, una vez que está emitida una ley, un decreto queda ya insubsistente, obviamente. Ya insubsistente. Uh-huh. Y pero si no se aprueba la ley, ¿qué pasa? Sigue, entra en vigencia el decreto. Entonces, estratégicamente, el presidente Rafael Correa, como está acostumbrado a gobernar con decreto, ya elabora un decreto. Un decreto, ¿no es cierto?, hace tres meses, en caso de que, ¿no es cierto?, haya mucha presión sobre la ley de aguas, entonces automáticamente dejamos la ley ahí y administramos el decreto. Nuestro planteamiento ha sido de que se pueda anular este decreto, ¿ya?, y que nosotros más bien apoyamos a que se apruebe la ley. Entonces aquí hay dos instituciones, ¿no es cierto?, el EPA y el ARCA, ¿no es cierto?, que tienen funciones de igual forma de administrar, ¿no es cierto?, y de dotar agua. Entonces, pero aquí no consta nada de la autoridad plurinacional del agua que nosotros estamos planteando. Entonces, eso es igual forma, nosotros vamos a pedir mañana que esto se derrogue, esta ley. Vamos a hacer el planteamiento de ajustar esa ley con nuestro planteamiento y esperamos de que esa ley sea favorable. Entonces, eso más bien. Más que tú cuchingapa, Nacho, kai runa kunaka, tauka tauka tauka runa kunaka, kai nyukan chipa munaita, kai yaku kamachipi churashunispa, Nacho puri munahun, chai kai imasata kamashikona, chai goyuan tú cuchingapa. Imagina ningui. Nacho runa tauka, exactamente runa kunaka, chamunahun, Nacho puri. La caminata, ¿cómo está desarrollando? ¿Hasta cuándo se finaliza la caminata del lo que ha dicho Carlos Pérez, ha dicho que va a llegar el 30 aquí a Quito. Entonces, hoy día están en Cuenca y más bien nosotros como CONAI estamos apoyando porque es una decisión de la Coronar y no ha sido una decisión de la CONAI. Pero es la base de la CONAI. Una parte del sur de la Coronar, ¿no? Entonces es base de la CONAI. Nosotros más bien en base a nuestro mandato del Congreso de Ambato, estamos generando las condiciones para hacer una acción mucho más fuerte, consolidada, consensuada a nivel del país en los próximos meses que vendrán. Chayo, ¿cuándo vamos a tener tu cuchillo más chico? Calla cama, cuti, chamo panqui más chico. Y paichai. Pai más chico. Y un mensaje. Ritinacui. Kai pachacama, kai uyachita, apamuskanchi. Yuyay kunawan, uyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, chamo punyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticisa, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandanakuikunami, Rurashkakar. Minchakama.